sientes identificado? Es momento de sintonizar la cosecha, porque eres parte de aquí, Rutus. Cosecha, estoy muy contenta de estar un lunes más con ustedes. Hoy es lunes 29 de agosto del 2016 y les voy a presentar aquí a mis amigos César y Rosy. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos otra vez aquí en La Cosecha, ya casi terminando agosto, ya vamos a entrar al mes patrio, ya que empiecen las pozolizas. Que empiecen la fiesta. Que empiecen las parties, puro puchonienzo, muchachos. No, pues estoy muy contenta de estar aquí otro lunes, bueno, un poquito triste. El mundo del espectáculo está un poco triste, pero primero vamos con César. Sí, oye, primero quiero saludar a todo el público. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Exactamente, iniciando la semana al 100%, ya saben, 100%. De ley. Y pues me da mucho gusto que estén aquí acompañando este programa, una vez más, como cada semana, en punto de la 1:30. Así es, César, así es, Rosy, me da mucho gusto, de verdad, verlos aquí una vez más. Y bueno, una mala noticia, el cantautor mexicano Juan Gabriel falleció este domingo en Santa Mónica, California, a los 66 años de edad, de un infarto al corazón. Luego de que usuarios de redes sociales reportaran la muerte del cantante ocurrida hoy a las 11:30 horas en Santa Mónica, California, su amiga cercana Silvia Urquidi confirmó al Universal el deceso del Divo de Juárez. Este fragmento sacado del Universal, el periódico. Estamos un poco consternados aquí, el programa La Cosecha. Y yo creo que todo el mundo, porque pues Juan Gabriel era muy, muy universal. Era un símbolo exactamente de todo el... La música. No, y aparte yo creo que representaba la música mexicana. O sea, era un icono de la música mexicana. Y pues yo creo que este acontecimiento pues sí dejó impactada a muchas personas. Leí de hecho varios artículos en páginas de Facebook de, pues, a páginas internacionales como lo es Billboard, Grammy, todo ese tipo de páginas internacionales. Pues sí, las redes sociales estuvieron llenas, ¿no? Sí, todos los inicios de memes, de todo, absolutamente de toda la gente triste, de la otra gente que la verdad yo decía, o sea, como que muy amargada, ¿no? Y que decían, ay, Juan Gabriel, ¿qué? Pero yo digo, bueno, es una vida y es una persona que creo que nos marcó mucho a los mexicanos y que nos representó en muchos lados. Entonces, lamentamos la muerte y lamentamos pues todo este suceso y estamos con la familia de Juan Gabriel. Yo sé que no nos escuchan, pero... No, claro que sí, capaz que les llega a sus oídos. No, pero... Juan Gabriel en el cielo. Pues igual muchas oraciones para que su familia se resigne pronto. Y pues... Vamos a comenzar ya pasando este mal rato y bueno, este momento que en verdad sí entristece a todo el público. Con el tema de hoy, que son supersticiones. Pero todo esto va a comenzar y va a seguir. Vamos a desarrollar este tema regresando de esta canción que obviamente es de Juan Gabriel. No se despeguen. creciendo y queremos a los mejores. Nuestra labor es que tus proyectos de vida se cumplan. Buscamos a verdaderos profesionales con alto nivel de energía, facilidad para relacionarse, motivación por resultados, gusto por los retos, con preparación académica y altas expectativas de ingreso económico. Comunícate hoy mismo al 462-152-1353 con Julio Pérez Corona. Es más fácil llegar cuando sé a dónde voy. Seguros Monterrey New York Life. Es tu vida. Asegúrate de vivirla. Cada día mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven ya, querida, no me he sanado bien la herida. Extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Ven ya, querida, piensa en mí solo un momento y fe. Date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Ven ya, querida, hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Oh, querida, ven a mí que estoy sufriendo. Oh, ven a mí que estoy muriendo. En esta soledad, tal? Ya estamos de vuelta y pues ya les habíamos adelantado que el tema de hoy son las supersticiones. Entonces les voy a comentar, o sea, como, bueno, les voy a dar una introducción de la definición de una superstición. Las supersticiones son la creencia contraria a la razón, que atribuye una explicación mágica a la generación de los fenómenos, procesos y sus relaciones. Aunque se trata siempre de creencias sin ningún tipo de prueba científica, el concepto no siempre engloba todo lo que no es científico. O sea, esto quiere decir que las supersticiones son como un hecho que se le atribuye a algún ente, ya sea como la magia, algún demonio, tipo de santo demonio, lo que sea. Bueno, o sea, porque hay supersticiones en la religión y hay supersticiones, por ejemplo, en la ciencia, en la psicología. Entonces, eso es lo que básicamente es una superstición: la atribución de un hecho a algún fenómeno o algún tipo de ente fantástico. Así es. Pues bien, aquí vamos a como que a abordar desde las supersticiones más comunes hasta las supersticiones un poquito más extrañas que las personas no sé de dónde sacan. Y pues bueno, vamos a iniciar. La número uno, yo creo que es muy, muy, muy común: un gato negro que camina hacia ti o que se te cruza en tu camino. Esto significa supuestamente mala suerte. Aunque en Egipto se creía que el gato era la reencarnación de los dioses, siglos después, la Iglesia Católica lo consideró como la reencarnación del diablo, por lo que eran quemados. El negro se identificaba con el diablo por ser el color de la noche, supuestamente. Y en casi toda Europa y Norteamérica se cree que un gato negro trae mala suerte si se aleja de ti, pero buena suerte si camina hacia ti. Pues yo tenía un gato negro y me dio rotavirus. No sé qué sea, chicos. Pues sí, así es. La mala suerte o el mal de ojo, los malos augurios, pues siguen la mente de muchos de nosotros. Sin querer caemos en la creencia de estos, ¿no? Sí. Y uno de ellos que, bueno, yo tengo aquí de los más raros, es en Brasil. Existe uno que se cree que trata de la mala suerte si se te cae el bolso o la cartera al suelo, ya que significa que vas a perder dinero. O sea, tú no puedes, no se te puede caer tu cartera o tu bolsa por cualquier error o... Si te tropiezas o algo así. Mala suerte. Pero eso es en Brasil. Es en Brasil. Bueno, o sea, no la contraparte, pero también la que está aquí en México, es la superstición de que si dejas tu monedero o tu bolsa en el suelo, se te va el dinero. O sea, como que no te va a rendir o un robo, algo así, ¿no? Y aquí lo que pasa cuando supuestamente vas a recibir dinero es que te da comezón en la mano. ¿Sí? Sí. O sea, que supuestamente te da comezón. Hay un pica pica en las manos. Que supuestamente te da comezón en las manos y es porque vas a recibir dinero. Ah, bueno, es que, o sea, en estas supersticiones, les digo, está la parte buena y la contraparte, que es la mala, en varias, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a decir una superstición que es de las buenas, que es colgar una herradura detrás de la puerta. Esto nos da buena suerte porque, según los griegos, el hierro en esta forma de media luna protegía de los hechizos, así que la herradura colocada en la puerta impedía entrar a las brujas y el mal. Entonces... era como la herradura, y yo no sé si han ido a casas o ustedes tengan, pero yo sí he llegado a ver que tienen herraduras atrás, sí, de la puerta. Sí, yo sí he llegado a ver también. Por esta razón, que pues es como un amuleto para no dejar pasar al mal. A la mala vibra. Bueno, yo tengo otro de mala suerte, que es un cuadro torcido o que cae de la pared donde está colgado. Esta idea tiene su origen en la Grecia clásica, donde se creía que si el retrato de un monarca o una celebridad caía al suelo sufriendo serios daños, significaba que iba a morir en poco tiempo. Fíjate. Qué chistoso, ¿no? Y, o sea, imagino, bueno, normalmente yo sigo que se cae un cuadro y digo, ay, que haya un fantasma, sí, o algo así. Pero entonces supuestamente es mala suerte. Mira nada más. Bueno, yo les voy a comentar uno muy raro que es en la cultura china. Tienen pavor hacia el número 4. Este se pronuncia casi igual que la palabra muerte en mandarín. Así que por esta razón los chinos nunca se regalan relojes entre sí. Y en muchos edificios u hoteles es frecuente no encontrar el piso 4, 14, 24. O sea, todos los que tienen el número 4 no suelen encontrarse ahí en China. Además, por respeto a la cultura occidental, también suelen eliminar el piso número 3. Es que es una... Pues yo creo que el 3 tiene como que su... trascendencia, ¿no? Porque en muchos lados el 13 es muy de mala suerte, justamente. Pues viernes 13. Viernes 13. Pues también es muy de mala suerte el 13. Pues es que también existe todo esto en la numerología, que también obviamente No está comprobado científicamente. ¿El 15? No, pero la 15. ¿El 69? ¿El 69? Es que esos son números buenos. No, y ahorita que estás hablando de numerología, hay una leyenda urbana, se podría decir, que supuestamente el número de mala suerte para John Lennon era 9. Que una canción que se llama, de los Beatles, se llama Revolution 9. Y esa canción de verdad deben tener mucho valorcito para escucharla de noche, y no porque tenga algo raro, sino porque los ruidos que tiene son como muy perturbadores, ¿no? Pero sí hay una leyenda buena que dice que John Lennon todo tiene relacionado con el 9. O sea, él nació 9, muere 9, su mamá muere y las placas del carro que lo atropelló son 9. A los gringos descubren un 9. O sea, todo tiene un 9. Sí, lo escuché. Todo tiene un 9. De ellos. Y sí lo relacioné mucho con la numerología porque sí era todo 9. Ajá. Y la hora en que muere, el día en que muere, perdón, aquí en Latinoamérica era 8, pero en Londres ya era 9. O sea, no Latinoamérica, más bien en América. Ajá. Ya era 8, pero en Londres, donde nació, bueno, no en Londres, más bien en Inglaterra, donde nació, era 9. Y eso es también es de la numerología que decía César. Es un dato muy curioso, si pueden ver en YouTube ese video, está muy muy interesante, se los juro. Otra superstición de buena suerte es el escupir, ya que se decía que cuando escupías, por ejemplo, en tus manos, te daba más fuerza, o al realizar algún trabajo manual, eso te daba como poder o más fuerza. ¿Escupir? Escupir, así tu salivo, no sé, gargajo, no sé qué se escupa. Todos en los exámenes, escupiendo. El parcial de ese septiembre, todos aquí escupiendo en los exámenes. Sí, porque según se decía que al escupir, la fuerza podía eliminar, bueno, o sea, todo como relacionado al mal. Podías vencer el mal escupiéndote en las manos. Oye, mira, usted es muy padre, ¿no? Ustedes nunca lo han intentado, ahorita que siempre hablan todo eso, nunca lo han intentado, nunca han escuchado algo y ustedes lo han hecho así como para ver qué pasa. Yo sí tengo supersticiones, pero no me meto como en cosas que no, porque soy muy miedoso. Pero, por ejemplo, que yo sí llevo que mi cuarzo, que mi piedra de protección, cosas así. El cuarzo es para la mala vibra, ¿no? Se supone que se pone negra o se pone de color, ¿no? O sea, cambia de color, algo así. Sí, he escuchado que se pone de un color. Depende, por ejemplo, si el cuarzo es rosa o así, se va poniendo negra por la mala vibra que te está jalando. Ajá. Sí, o sea, sí pasan, por ejemplo, amuletos, que existen muchos tipos de amuletos de diferentes, de religión, de como brujerías, si lo quieren llamar así, de esoterismo. O sea, esoterismo y todo eso, ajá, por ejemplo, la llave de San Benito. Ah, sí. Los ojos turcos. Fíjate que eso sí es cierto, lo de San Benito. Y sí, se pone ejemplo, negra. Se roja. Sí pasa, por ejemplo, yo sí he notado eso, pero también digo, ay, pues, o sea, no es como un metal puro que el que yo estoy comprando, tal vez, o sea, será súper chafa, pero, y se hizo, o sea, lo chafa. Cuentan, o sea, bueno, con personas que cercanas a mí que me cuentan también que se les ponen estos tipos de amuletos de otro color o pasan cosas así, o sea, yo sí lo creo en cierta parte. Pero digo, los cuarzos según son de colores porque cada uno te representa un tipo de fuerza que te da. Por ejemplo, según yo tengo uno azul porque ese es el cuarzo de San Miguel Arcángel. Ah, yo no sé, ¿a poco él tiene nombres? O sea, por ejemplo, es que el cuarzo azul es de fuerza, de protección. El cuarzo rosa es de amor. El cuarzo de M15. M15 de amor, por favor. El cuarzo rosa es de, hay que diga, el verde es de salud. El blanco es de paz. Y así, o sea, no me lo sé todos, pero esos son unos pocos que conozco. Bueno, otra superstición, Rosy, que tengas. Otra superstición es encender 3 cigarros con la misma cerilla. Con la misma moneda tengo. Te pagué, infeliz. Se cree que en una guerra, no se sabe precisión cuál y en qué ocasiones, se habla de la Primera Guerra Mundial y otras de la Guerra Civil Española, 3 soldados encendieron sus cigarrillos con la misma cerilla, encendedor, lo que ustedes quieran, y el enemigo vio la llama del primero, apuntó la del segundo y disparó sobre el tercero. Bueno, pero eso ya, o sea, es que todo esto viene como de tal vez, o sea, son como mitos y leyendas y como hechos que fueron así de, no, es que pasó esto y ya se quedó de, nunca hagas esto, ¿no? Sí, yo también digo lo mismo. Rubí, ¿alguna otra? También en Haití hay una superstición muy rara, que es si caminas con un solo zapato, o sea, que no encuentres tu otro zapato. Y ya es que no les ha pasado que andan caminando con un solo zapato. Con un solo zapato. O quemar la casa por la noche, si giras tu rodilla, o te come la cáscara de la sandía, podrías provocar la muerte de prematura de tu mamá. ¿Cómo? ¿Te comes la cáscara de sandía? Sí, dice, si te come la cáscara de la sandía, puedes provocar la muerte prematura de tu madre. Dios manches, yo, o sea, me gusta la cáscara de la sandía. Así dice aquí, que en Haití es la superstición y eso se cree. Así que, como ven. ¡Qué chistoso! Rosy, la cáscara de la sandía. No, nada, mucho miedo. Yo nunca me la pidieron, jamás. Pero, o sea, la del pepino, pues sí se come. A ver, esa duda, ¿la del pepino se come o no se come la cáscara? Se come. Yo sí, bueno, yo sí se la como. Porque el otro día yo estaba comiendo pepino y tenía cáscara y dije, no, no se come. Y ustedes me decían que sí se comía, entonces tenía esa duda. Pero no, sí se come. Bueno, haciendo ese paréntesis, es que la cáscara de pepino contiene muchísima fibra y es buenísima. Nada más hay que desinfectar bien el pepino. Porque bien, o sea, ¿quieres que se me la pelan? Entonces yo tenía entendido que no se come la cáscara del pepino. Ajá, es que está muy fibrosa. Es extraño que se coma la cáscara de la sandía también. O sea, es que yo no me como toda la cáscara de la sandía. O sea, a mí me gusta lo blanquito que queda de, o sea, lo más suavecito. Ajá, lo verde, no manches, no. Ya bien chingüe. Qué curioso, ¿no? Pero bueno, continuemos con esto después de este paréntesis. Solamente que va a tener que ser después de esta canción. Ya saben, no se despeguen y pasen el link a todos sus amigos, hermanos, la suegra, el enemigo, el amigo. Sí, síganos por las redes sociales también, Facebook, Twitter, Instagram. Por donde quieran seguirnos, porque somos parte de aquí. Notus. You're so- 2 y 7 minutos. 2 y 16 minutos. Dale comunidad a tus clientes y déjate lo cotidiano. Únete al mundo digital con Otus. Contáctenos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx. 2 y 7 minutos. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Radio. Otra superstición que es mala es derramar la sal. Y bueno, su origen data del año 3500 antes de Cristo, y desde ese entonces ya se creía que la sal era incorrompible. Y razón por la cual se convirtió en un símbolo de amistad. De ahí la creencia que si se tira, la amistad se romperá. Por eso es de mala suerte, ese es el origen. Pero es verdad, bueno, yo siempre, ay no, que se te cayó la sal, o que recoge, le tira la para atrás, o miles de cosas, pero sí es cierto, nunca he sabido como cuál es la consecuencia de tirar la sal. Pues aparentemente es esta, que una amistad se romperá. No lo creo. No creo. Bueno, primero que nada quiero mandarle un saludo a mi prima Eva, que nos está escuchando. Un saludo. Saludos, Eva. Saludos, Luis. Adán. Ya tú que nos ama. Bueno, otra superstición es romper un espejo. Se dice que ocasiona 7 años de maldición. El espejo era un elemento mágico, de adivinación, por lo que si se rompía era para no mostrar una imagen aterradora del futuro. 7 años es el tiempo que supuestamente tardaba en renovarse un cuerpo. ¿7 años? También hay una superstición muy rara aquí en Corea. Aquí en Corea, ¿no? En Tokio. La verdad, estamos en vivo desde Los Ángeles, California. Estamos a punto de ir al funeral. Así es. No, es cierto, visito. Perdónanos por volver con la muerte de las personas. Bueno, paréntesis, ¿no se dan cuenta que los mexicanos son los únicos que se burlan de la muerte? Sí, hasta que la de tu familiar. Ajá. Bueno, cerramos el paréntesis. Desde que especialmente en Corea del Sur se cree que si duermes en una habitación cerrada con un ventilador encendido, eso te matará. Esta es una creencia generalizada que hace que en Corea los ventiladores siempre tienen una cara. Sí. Yo sí. En mi casa hace muchísimo calor y en la parte de arriba es horrible, es, se está como en un sauna, y luego un poquito cerrado, entonces siempre me duermo con el ventilador encendido y no tengo para mí tomar. No me ha gustado. De hecho, yo tampoco lo apago hasta que me levanto. Sí, yo también. Hasta que me levanto lo apago. ¿En serio? No, pues pasó otro tema. Una superstición de buena suerte es apagar todas las velas de un solo soplido. Esto generalmente, pues, no es si... los cumpleaños. A los cumpleaños. Y esta tradición fue como... se creó como en la edad, bueno, más bien en la Edad Media en Alemania, donde surgió la idea de colocar tantas velas como tú, los años que cumples más una, y esto significa como dejar atrás todo lo vivido ese año y seguir adelante. Cuéntanos de todo tu ritual para cumpleaños, César. Sí, cuéntanos, por favor. Pues miren, un ritual para cumpleaños que yo hago consta de lo siguiente, todo gracias a mi tía Elena. Tomen nota, tía Elena. Tomen nota de esto. Mira, primero que nada, bueno, y esto no es el que yo hago, el que yo me aprendí, porque hay para mucho, ¿eh? Primero, o sea, te tienes que comprar unos zapatos nuevos para tu cumpleaños, porque el primer paso que des el día de tu cumpleaños es nuevo, o sea, está un blanco, está el papel, ¿cómo se llama? El lienzo en blanco, así que tú decides tu camino, entonces con zapato nuevo, lo que sea, de tacón, chancla, lo que sea, o sea, algo nuevo, o sea, sí. Tu primer paso debe ser con un artículo nuevo. Después, obviamente, ese día te vas a bañar con feromonas de zorra virgen. No, si te bañas con una preparación, que eso sí no la hago, pero también incluye que con o sea, no son hierbas de brujo, es como o sea, son como hierbabuena, no sé qué, pero también tiene su significado, que ese se los queda de ver. Y ese día tienes que, obviamente, vestir ropa interior verde, que es dinero, y vestirte de rojo, porque ese es el amor. O sea, está raro, pero sí tiene, porque mi tía me lo pasó y está así, casi, pues obviamente eso es una superstición, pero yo obviamente creo ciegamente en ella, porque como que veo que ella sí le funciona todo lo que dice, ay no, hagan esto, y lo hace. Y después, ese día tienes que comer todo lo que quieras, todo, tienes que comer pollo, tienes que comer pescado, puerco, no, o sea, tienes que atascarte, y no, o sea, no es un pretexto, o sea, consume, porque eso aparentemente representa la abundancia, entonces nada te va a faltar ese año. ¿Y la gordura? ¿Y la gordura? Pues sí, pero la gordura pues siempre se ha considerado como abundancia, ¿no? Y también tienes que dar una cucharada grande de miel para que todo sea dulce en tu vida ese año. Pero bueno, ya en mi cumpleaños, que es próximo, les voy a decir qué hagan exactamente. Ese es uno de los rituales. De hecho, ese me lo recomendó para mi cumpleaños. Y no lo hice. No sé por qué, está bien tonta. Pero bueno, muchas gracias, César. Esperemos que hayan tomado nota de este ritual. Sí, díganme en mi Instagram y en mi Snapchat para que yo les pase el ritual. Sí, por favor. Otro de buena suerte también es decir Jesús o salud cuando alguien estornuda. Se debe que el estornudo era el principio de muy diversas enfermedades, y por eso se pedía a Dios que apartase el peligro de cualquier infección. También se dice que era para evitar que entrara el demonio a través de la boca. Pues sí, de ahí viene Jesús. Sí, no, porque decían que cuando antes, bueno, hace mucho tiempo, cuando estornudabas, ya era que ya estabas en... te ibas a morir porque no había medicamento. No había medicamento. Pues, no había solución para... para las gripes. Una gripe, ajá, un resfriado común te mataba. Entonces se deseaban la salud o el Jesús. Así es. Rubí, en un extraño superstición es en Nigeria, que si un hombre se golpea con una escoba, se volverá impotente y le desaparecerán los genitales. Algunos creen que esto puede ser contrarrestado, golpeando a un delincuente no menos de 7 veces con una escoba. ¿Cómo? Si tú golpeas a un delincuente, ¿verdad? Si se te golpean a ti, ¿no? Se te van a con una escoba, se te desaparecen los genitales. Pero si tú no quieres evitar de esta manera, tienes que ir a buscar a un delincuente y pegarle 7 veces con una escoba. Para que no te desaparezcan los genitales. O sea, van a andar corriendo por todos lados con la escoba, porque ahorita ya está muy feo, ¿no? No creen, de verdad es algo súper extraño. O sea, ¿cómo va a pasar algo así? ¿Cómo van a ¿cómo te van a desaparecer genitales por pararte con una escoba? ¿Y tú cómo vas a ir atrás de un delincuente a pegarle siete veces con una escoba? Así que pues no, no está nada bonito. Déjame eso ahorita, como está la inseguridad, seguro vas a salir a la calle con una escoba. O sea, todos vas a pegarle al delincuente con un balazo y te mate. Sí, pues no, la verdad no. Otra superstición que esta es de buena suerte es encontrarte un trébol de cuatro hojas, no sé si... Muy común. Pero los tréboles... Diario, vea, aquí hay uno. Bueno, esta superstición es viene de que el trébol de cuatro hojas es un símbolo sagrado para todas las tribus de las islas británicas, y esto fue desde el año 200 antes de Cristo que pensaban con él se podía vencer a los demonios. Y también, o sea, como continuación de esta superstición, se dijo o dice que cuando Eva fue expulsada del paraíso se llevó un trébol de cuatro hojas, y desde ahí pues es un símbolo de buena suerte y de protección. ¿Qué? ¿Algún día encontraron uno ustedes? ¿Qué crees que más bien nunca me ha puesto a buscar uno? ¿No? ¿Ni de niñas buscaba? No, no, no. Yo sí buscaba, por ejemplo, de niñas, porque en las caricaturas salía de que el trébol de las cuatro hojas y buena suerte y riqueza, y también lo asociaban como con los gnomos, ¿no? Pero es también como que el típico de llega al final del arcoíris. Ajá. Y vas a encontrar una vasija con monedas de oro o algo así. Ajá. Y entonces hagan de cuenta que yo sí busqué, y creo que solo una vez encontré el trébol, pero lo encontré. Y desde entonces yo tenía muy buena suerte en toda su vida. Por lo menos en el amor. Menos en el amor. Bueno, otra de mala suerte y muy común es pasar debajo de una escalera. Es por el triángulo que forma esta en la pared, con la pared. ¿No? Antiguamente se pensaba que todos los triángulos eran un símbolo sagrado, tanto las pirámides como la trilogía de la Santísima Trinidad, y por lo tanto era un sacrilegio pasar bajo ese arco. Se cree que una vez que se había pasado, el mal se conjuraba cruzando los dedos, escupiendo una vez bajo la escalera o tres veces después de cruzarla. También se relaciona esa superstición con el patíbulo. Siempre había que usar una escalera de mano para colocar la soga y también para retirar el cadáver. La muerte y la escalera iban siempre muy unidas. Otra creencia proviene de los cuadros de la crucifixión, en los cuales figuraba una escalera bajo la cual Lucifer veía con furia cómo Jesús murió para salvar a la humanidad. De ahí la costumbre de santiguarse para preservarse de las furias del diablo o ahuyentar el peligro. Está muy extraño. Pero pues yo he pasado por muchas escaleras. Yo también, o sea, nunca he dicho jamás. Y nada más es como de bajas o así de que no te acerques aquí. Pero no, nunca. Yo sí lo he visto porque me da miedo, no la superstición, me da miedo que algo se caiga. Generalmente cuando hay escaleras están construyendo algo o que se caiga. Hay algo encima. Eso es a mí lo que me da miedo. Pues sí, pero... Por eso las llevo evita. No sé, bueno, ya no me ha pasado tanto, pero sí he pasado, y a veces a lo mejor hasta por tu mismo inconsciente como que pasas por debajo y lo rodeas. Pero si te pones a ver, yo creo que imagínate, si estás en una avenida y es una escalera, te vas a bajar a la avenida y que te atropellen o algo así, a lo mejor pasaste por debajo ya. Sí, así es, Rosy. También en Turquía hay una superstición, fue el nombre, muy rara, de que dicen que es malo comer chicle por la noche porque creen que se convierte en la carne de la gente muerta. O sea, si tú comes chicle en la noche, estás comiéndote la gente que ya falleció, a tu abuelita o a tu papá o a lo que sea. ¡Oh, ya me comí a toda mi familia! ¡Oh, my God! ¡Ya me comí a toda mi familia! Bueno, hablando de las supersticiones como más más icónicas, hay ciertas que vamos a decir regresando de esta cancioncita, así que no se despeguen, vamos con esta canción y volvemos ya para finalizar este programa. guarda en silencio mis besos. Despídete sin voltear, porque al besarte me pierdo. Pero a mi corazón, ¿quién le puede explicar? Yeah, yeah. Y yo no sé, mi amor, ¿qué hago buscándote? Oh, yeah. Si te gano, pierdo libertad. Yeah, yeah. Y yo no sé, mi amor, ¿qué hago besándote? Intereses compartidos y colaboración son las características de nuestra comunidad. Sé parte de ella. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. Pues ya para terminar, hay una superstición súper común, no sé si ustedes la quieran aplicar el día de su boda. Esta superstición, bueno, consiste en que el día de tu boda lleves algo prestado, algo nuevo, algo azul y algo viejo. También como que se mezcla con que lleves algo robado. Pero bueno, esto es de buena suerte, ya que nunca, bueno, más bien, no se sabe desde cuándo comenzó esta costumbre de que la novia lleva todo eso el día de su boda. Pero sí, el significado de las cosas es lo viejo, espérenme. Es que se me van las cabras, niña. O sea, en sí así es. En sí, la novia tiene que llevar algo, como les dije, a ver, porque ya se me fueron las cabras. Algo prestado, algo nuevo, algo azul y algo viejo. Lo que la verdad no sé qué significa. Bueno, o sea, más bien, es que sí tiene significado, pero por ejemplo, lo azul significa la pureza, lo nuevo significa el futuro y lo viejo el pasado. Y lo prestado representa el presente. Ahí, lo prestado. A ver, ya, para que me entiendan, perdón. Después de todo esto. Lo prestado representa el presente. Lo viejo, el pasado. Lo nuevo, el futuro. Y el azul simboliza la pureza. Bravo. Ya lo logré. Bravo. Lo logré decir. Es como adelantar las cosas, ¿no? Entonces, ya ven, me sé los de la otra, pero no mi tema. Tranquila. es verdad. También saben cuál yo conozco, de, por ejemplo, cuando brindas con agua, o sea, eso es de mala suerte. De hecho, nunca brinden con agua o con refresco. No brindes. No, creo que con ningún agua. Ajá, solo alcohol, o sea. Entonces, no, pero, o sea, por ejemplo, si no tienes nada, mejor ni brindes. No, o así que la típico que no quiere, no toma y que quiere brindar con otra cosa, eso es de mala suerte. Superstición. Otra superstición, disculpen, es que no sé, estamos teniendo muchos problemas técnicos, yo no sé qué pasa en estos momentos, si algún programa nos que esté queriendo estafar, si... No, de verdad, está muy raro. Creo que no volvemos a hablar de este tema, jamás, en la vida. De verdad, no puedo ni poner la música, no puedo ni hablar por micrófono. No podemos hacer nada. Esto está muy raro, de verdad. Pero bueno, ya para decir el último superstición, es que en Argentina hay mucho evita pronunciar el nombre de Carlos Menem en voz alta, ya que está considerado como un mal augurio que trae mala suerte. Si alguien pronuncia el nombre del expresidente en una conversación, ya sea por una situación desafortunada o por simple ignorancia, las mujeres del grupo se tocarán el pecho izquierdo y los hombres su testículo izquierdo. Nada más escuchar un testículo y ya. Hacen esto para mantener la mala suerte que tienen y evitar que esta vaya a más. Así que, como ven, chicos, esto fue alguno de los augurios y todo esto de la mala suerte. De verdad. Aquí tenemos una superstición nueva. Si tienen un programa de radio, nunca hablan de supersticiones, porque les pueden ocurrir cosas muy extrañas, les pueden pasar así como de que se les vaya el audio, que ya no dejen seleccionar canciones. Esto no fue de ser los jugadores que me fabré. Pero bueno, ya pasó. Pues bueno, esto fue, como dijo Rubí, un poquito, una probadita, porque hay miles de supersticiones que, como sí, que claro, obviamente nada está probado, tanto como religiosas, científicas y, o psicológicas. Bueno, más bien no, científicas no puede haber una superstición científica. Pero no hay psicológicas. Ajá, psicológicas. Entonces tomen sus precauciones, mándenos por favor a todas las redes sociales de Notus su opinión acerca del tema, si son o no supersticiosos, y pues algún saludito, algún comentario, lo que ustedes gusten. Recuerden que cada lunes estamos aquí para ustedes en punto de la 1:30 en La Cosecha, obviamente. Mi nombre es César Rojas y me despido de ustedes. Sí. Nos escuchamos la siguiente semana. Es que ya se me dio el aire. Ay, ese tema. No, así me faltaron muchísimos, viernes 13 y muchísimos más. Pero es...